En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. De 12 a 1 y 20 con Rosa Lucas. Muy buenos días, muy buenos medios días, marquistas. Estamos ya en las 12 y dos minutitos. 12 y un minuto es lo que marca el reloj en este momento, las 12 y un minuto de este mediodía de hoy jueves, día 3 de octubre de 2024, con una temperatura de 26,7 grados, bastante, hay que decirlo, bastante más bajita que la de ayer, Del tiempo hablamos en un momentito también. Como digo, una temperatura de 26,7, la humedad del 43%, es lo que marca la estación meteorológica de Tele-Elche en este jueves. Y es que ya estamos ahí cerquita del viernes, ya estamos pensando en el fantástico fin de semana que nos espera por delante. Hoy en Somos Marca vamos a unir, pues bueno, lo que viene siendo deporte y gastronomía. Y es que hoy tenemos deporte con el espacio de Juan Carlos Esteso. Y también, por supuesto, tenemos el espacio del maridaje perfecto con el restaurante Parador de Feliciano en La Marina. Hay que visitarlo y disfrutar de una rica y sabrosa gastronomía. Pero tenemos mucho más. Como siempre, comenzamos pues con la última hora del Elche Club de Fútbol, que ya sabéis, cambiamos de sintonía, que nos la cuenta Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. El Elche visita el estadio de Amalata en el mejor momento de la temporada. El equipo ilicitano ha terminado septiembre como un tiro después de sumar 7 de los últimos 9 puntos en juego. Sin embargo, no te puedes confiar. Las últimas 3 visitas en Amalata han sido 3 derrotas y, como muestra un botón, la temporada pasada el Elche llegaba como un avión al campo del colista El Amore Vieta y cayó derrotado. Como muy atinadamente decía el exjugador y excapitán del Elche, Sergio Pellegrín, en nuestros micrófonos, lo que se vio el otro día frente al Málaga está muy bien, pero hay que estar muy alerta para el sábado en Amalata. Pellegrín. Lo que hay que matizar es una cosa, el Elche dio una sensación de equipo grande el otro día. Es decir, estamos viendo a un Elche que está creciendo. Ahora, todos los partidos, y como sabemos todos los que estamos en el mundo del fútbol, son diferentes, y más en esta categoría. En esta categoría puedes ganar un partido 0-3 y el siguiente lo pierdes 0-3 en casa y ya das la sensación de equipo pequeño. Entonces, creo que lo bueno es que se han modificado ciertas cosas respecto al inicio de temporada porque las sensaciones no eran buenas. Se ha modificado, el entrenador ha encontrado un sistema, unos jugadores que se adaptan, un modelo de juego que le está haciendo crecer, y ahora está en trabajar para que eso continúe. Esa continuidad es mucho más difícil que encontrar lo que se ha encontrado. Entonces ya los rivales ya te empiezan a analizar un poquito más, empiezan a conocer, ya te estudian, se trabaja mucho en el aspecto táctico, y bueno, y hay que estar, como he dicho antes, preparado para pues cualquier rival que te sepa contrarrestar todas esas fortalezas que tienes ahora. El análisis de Sergio Pellegrín, es jugador del Elche Club de Fútbol, de un equipo que el próximo sábado se mide al Racing de Ferrol, que, ojo, todavía no sabe lo que es ganar y va a ponerlo muy difícil. Ya van avisados los jugadores y el técnico Eder Sarabia de que este es uno de esos partidos que solemos llamar partido trampa. Para ese encuentro será baja Pedro Vigas, alta en la convocatoria Iago de Santiago, y el resto, excepto la ausencia de Pedro Vigas, en principio Mati Barcic o Mario Gaspar serían su sustituto, no lo debe modificar. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez. Ya sabéis, a la 1 y 20 más deporte, más Elche Club de Fútbol en la sintonía de Radio Marca Elche, con Elche en punta y con él, con Paco Gómez. Y no abandonamos el deporte porque aquí hay más deporte y tenemos con nosotros a mi compañero José Antonio González. Buenos días, José. Muy buenos días, Rosa. ¿Qué nos traes hoy? Pues mira, vamos a empezar hablando de balonmano, porque ayer jugó el senior femenino del Atigo Club Balonmano Elche, que eso sí sufrió la primera derrota de la temporada en la Liga Guerrera Ciberdrola, anoche en el pabellón Huerta del Rey ante el Caja Rural Aula Valladolid. El equipo franjiverde perdió por 26-21 y pagó caro su atasco en ataque, donde llegó a fallar 5 de los 8 lanzamientos desde los 7 metros. Ni siquiera las 10 paradas de Nicole Morales fueron suficientes para mantener en el partido partido a las de Joaquín Rocamora. El encuentro correspondía a la jornada 4 del próximo fin de semana y se adelantó por la participación europea de las locales. En la primera parte, los constantes fallos desde el punto de penalti dejaron a las ilicitanas hasta más de 11 minutos sin anotar. Eso sí, la buena defensa del Elche también supo frenar a las vallisoletanas, lo que dejó un marcador ajustado al descanso de 12-11. Sin embargo, la reanudación no sentó bien al Atigo Elche y el Caja Rural Aula Valladolid metió una marcha más y lo aprovechó. El paso por vestuarios no trajo soluciones a la falta de gol franjiverde y las locales tampoco dieron ninguna opción. Así las cosas, Rosa, se confirmó la derrota del conjunto de Joaquín Rocamora en un siempre difícil escenario como es Valladolid. El próximo reto de las ilicitanas será el sábado 12 de octubre, es decir, la semana que viene, a las 6 de la tarde en el Polideportivo Municipal Hermanos Indurain ante el Replaza Betionac de Navarra. Vamos a escuchar, Rosa, al técnico del Atigo Club Balonmano Elche, Joaquín Rocamora. Creo que fue un partido que fuimos de más a menos, creo que entramos muy bien en el encuentro, pero que es verdad que en la primera parte, cuando ambos equipos empezamos a hacer rotaciones, ellas se fueron encontrando más cómodas y hacia el final de la primera parte lograron ponerse por delante del marcador. Y yo creo que Aula fue justo vencedor, ¿no? Yo creo que sobre todo la segunda parte fueron superiores, se mostraron ya muy cómodas, se jugaba en todo momento a lo que ellas querían y de este modo sumaron dos puntos que para mí fueron muy merecidos. Además de esto, José, este fin de semana hubo un evento especial. Sí, porque el pasado domingo Elche se convirtió en el epicentro del deporte híbrido con la llegada del Vegafibra Hybrid Elche, un evento que combina lo mejor de la resistencia y la fuerza, organizado por el Club Deportivo Tiro de Pichón. La cita captó la atención de deportistas de todo el país y ofreció un espectáculo sin precedentes. En Radio Marca Elche y Teleelche Televisión hemos hablado con el director de la prueba, con Alejandro Carrillo, y con los coordinadores de la misma, Daniel Mas y Alejandro Berenguer. Sí, la verdad que hemos tenido en esta segunda edición de la Vegafibra Hybrid Elche, ha sido asombroso la aceptación que ha tenido. De hecho, hasta el último día nos pedían más dorsales. Cierto es que lo cerramos unos días antes y la verdad que la gente muy contenta y nosotros nos sirve pues para seguir mejorando y venir con una tercera edición recargada de más energía y sobre todo de novedades. Al principio de la iniciación he visto parejas con muchas ganas de disfrutar, de ver cómo es el deporte. Ahora en Popular y Elite estoy viendo ya la gente más picada, metiéndose caña, con el cuchillo más fuera y está siendo dinámico y divertido, la verdad. Bueno, la mañana se está desenvolviendo muy bien, mucha gente, mucho público animando. La verdad que han sido días duros de organización y montaje, pero bueno, creemos que los participantes lo están disfrutando, los familiares también y nada, celebrando un día de deporte con mucho sol, nos está respetando el tiempo, así que todo perfecto. El evento se disputó en parejas y se dividió en tres categorías. Consistió en un circuito mixto que combinó carrera y trabajo de fuerza. Los participantes corrieron distancias de 400 u 800 metros en la pista de atletismo Manolo Jaén, alternando con ejercicios de fuerza que se llevaron a cabo en el campo de fútbol Enrique Cervera. Escuchamos a algunos de los participantes. Sí, hacerlo en parejas va mucho más tranquilo porque sabes que compartes el esfuerzo y no estás solo al final. Compartís esfuerzo y sufrimiento, ¿no? Sí, las dos cosas. Y alegrías, si las hay. La mañana la resumiría que ha hecho un día espectacular, la jornada ha estado muy divertido todo. Yo es la primera vez que hacía una competición Irox. Después de esta experiencia no descarto el volver a hacer otra. Pues muy bien, pues la verdad es que es muy divertida. Al final es una prueba que te exige en todos los ámbitos, tanto en carrera como en lo más físico, en plan de gimnasio y tal. Y es bastante completa, está muy chula. Yo la verdad es que pensaba que me iba a costar mucho más, pero si en la carrera controlas bastante el ritmo aquí, si haces esto ya en tu gimnasio es que lo tienes controlado todo. Por su parte, Carlos Sempérez, podólogo deportivo desde su clínica en el Toscar, ha apostado por patrocinar el evento y apoyar al deporte ilicitano. Siempre desde la clínica tratamos de apoyar y de aportar nuestro granito de arena en la mayoría de los eventos deportivos que hay en nuestra ciudad. La verdad es que es un nuevo deporte, es un deporte que está en auge y la verdad es que no dudamos ni un segundo en poder apoyar a esta iniciativa. La verdad que nosotros, principalmente desde nuestra figura como podólogos y concretamente yo como profesional, nos dedicamos principalmente al mundo del deporte. Entonces, en este deporte que se aúna el tema de la carrera con el tema de la fuerza, de ejercicios muy completos, la pisada es importantísima. La verdad que siempre hay que prepararse tanto física como psicológicamente para una prueba de este perfil, y los pies nunca hay que dejarlos de lado. La verdad que siempre recomendamos pues que elijan un buen calzado, que mantengan los pies bien cuidados tanto a nivel de corte de uñas y sobre todo el tema de la pisada, que es lo que de verdad determina que no hayan lesiones. Participantes de hasta 12 provincias españolas se desplazaron a Elche durante el fin de semana para formar parte de esta emocionante competición y experimentar un deporte que está captando cada vez más adeptos. Así que enhorabuena a la organización. Pues sí, enhorabuena. Además, ambientazo parece que había, ¿eh? En los cortes hemos podido escuchar el ambientazo que se estaba viviendo también allí. José, hasta aquí de momento en cuanto a la información deportiva, pero no paramos, ¿eh? Pueden seguirnos. No paramos en www.radiomarcaelche.es, también en teleelche.es, esta noche una nueva edición del Telenit y por supuesto a partir de la 1:20 en Elche en Punta escucharemos al técnico del Elche Club de Fútbol, Eder Sarabia, que hablará en unos minutitos en la previa del partidazo del próximo fin de semana, el Elche que visita a Malata para enfrentarse al Racing de Ferrol. Gracias, José. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Cambiamos de sintonía porque nos vamos con El Tiempo en Elche. El Tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. En este momento contamos muy cerquita de los 27 grados, 26,9 es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche. Pero como queremos saber el tiempo en Elche para las próximas horas y también los próximos días, saludamos ya a Vicente Bordonado. Buenos días, Vicente. Hola, ¿qué tal? El viento de poniente poco a poco va a menos. Hemos tenido una mañana con viento moderado de noroeste, rachas de más de 40 kilómetros por hora. Durante esta madrugada nos ha dejado una noche prácticamente tórrida o ecuatorial, con temperaturas nocturnas que durante buena parte de la madrugada no bajaron de los 25 grados. Y por cierto, el precio del megavatio hora previsto para esta tarde, entre las 4 y las 5 de la tarde, se sitúa ligeramente por debajo de los 15 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto a Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2.000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche. Saborea el oasis. La tarde va a estar marcada por el ambiente soleado. Apenas veremos algunos intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto, pero en general cielos prácticamente despejados. El viento flojo puntualmente moderado de noroeste poco a poco irá dando paso al viento de componente este, con rachas que prácticamente no van a superar los 25-30 kilómetros por hora. Hoy ya se normalizan las temperaturas. En buena parte del territorio las máximas prácticamente ya se han alcanzado, valores en torno a los 29-30 grados. Mañana viernes tendremos una jornada más otoñal, con ambiente soleado, algunos intervalos puntuales de nubosidad, viento flojo de noroeste por la mañana, de sureste por la tarde, temperaturas máximas que mañana van a rondar los 28 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad ya bajarán por lo menos hasta los 18 grados. Fin de semana otoñal, con ambiente soleado, algunos intervalos puntuales de nubosidad y temperaturas máximas que no van a superar los 27 o 28 grados. Y de

Bueno, pues esto te tiene que hacer iniciarte o continuar con el deporte sí o sí, porque anda que no suena bien la entradita del espacio de deporte con... Aún tenemos en la mente... Es que te miro, Juan Carlos, claro, porque yo la semana pasada dije... corremos cada, con... Cada semana iremos ya interiorizándolo. Bueno, sí, deporte con, porque estamos tocando todo el deporte y hoy tengo invitados ya quienes nos seguís a través de Teleelche Televisión, los veis, quienes no, los vais a empezar a oír. Juan Carlos Esteso, como cada jueves. Buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, Rosa. Alejandro Carrillo, buenos días, Alejandro. Muy buenos días, Rosa. También tenemos invitados que los vamos a saludar, pero luego ya les damos paso, porque ¿quiénes son los invitados que tenemos hoy? Pues tenemos a Juan de Cremades, que es organizador de la prueba de la primera travesía a natación Elche Plankton, y a José Clement, que es patrocinador también de la prueba del Grupo Clement y presidente del Tiro Pichón, que es el club también, junto al de natación, que organiza esa prueba. Hola, chicos. Hola, buenos días. Ahora os vamos a reservar ahí un poquito mientras damos un buen repaso a la agenda del próximo fin de semana. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, pues vamos con una noticia no buena, uh-huh, porque se cancela la marcha BTT femenina que había en Novelda, bueno, por motivos ajenos a la organización, y bueno, ojalá que se retome y bueno, pues se pueda reanudar. Vamos también, tenemos una prueba en Torrevieja solidaria con la novena carrera en marcha solidaria de AFA, con distancias de 4 kilómetros y 8 kilómetros en la localidad salinera. Y bueno, vamos con una de las dos pruebas fuertes que hubo este fin de semana pasado, uh-huh, el Alter, que ya hicimos la previa con uno de sus organizadores y fue un exitazo también de participación, 800 corredores en las dos distancias y muy buen nivel. Y vamos a repasar un poco más extensamente la otra prueba que hubo en el calendario del running provincial en Rojales, con la, bueno, nos va a hacer un resumen uno de sus organizadores, Alma Mater, y a la postre, vencedor de la prueba reina del 10K, nuestro buen amigo Josico Pérez. Bueno, pues vamos a escucharle, si te parece, porque nos ha mandado, ¿verdad?, un audio, sí, sí, precisamente pues contándonos pues todo lo que ocurrió. Vamos a escucharle. Hola, buenas, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Nada, venía por aquí a hablarte un poco sobre la carrera de Rojales que celebramos el sábado pasado, 28 de septiembre, la 21ª edición de la prueba. Bueno, en primer lugar cito a los campeones de ambas distancias, que fueron por un lado en nuestra distancia corta de los 5K, no sé si te sonará una tal Jessica Guerrero, seguida por en segunda posición por Lola Ramón y en tercera por Cristina Juan. Luego, en cuanto al resultado masculino del 5K, ganó un brillante Alejandro Juan, otro que te suena, que ganó con solvencia y va muy fácil, seguido por Héctor Pomares y Lucas Gil. Por otro lado, en el 10K, el nivel femenino que tuvimos en esta edición en ambas distancias fue brutal, así que cabe destacarlo. En nuestro 10K la ganadora fue Amparo Monedero, seguida por Ana Rivera y Rocío Campanini, en una carrera súper apretada que en apenas segundos entraron las tres. Y tengo la fortuna y el privilegio de poder decirte que en el 10K masculino fui el ganador de la prueba, aquí en mi pueblo parece de película, pero bueno, fui yo, seguido por Stuart Spencer y Hamid, dos superclases, dos referentes que bueno, me han ganado ellos muchas más veces a mí que yo a ellos. Por comentarte algo de la prueba, Rojales es un circuito que no es fácil del todo debido a la cantidad de giros y cambios que tiene y sobre todo premia la estrategia. La carrera en mi caso se basó en eso, en la estrategia. Nosotros los del 10K jugamos mucho con el ritmo y con el viento que nos hizo un poco de levante y fuimos juntos prácticamente todo el rato para beneficiarnos los unos de los otros más que nada. Este año fuimos 600 participantes, más marchistas, que tuvimos por primera vez la incorporación de la marcha nórdica y es algo que se está trabajando para que crezca en los años venideros y también participaron más de 300 niños. La verdad es que tenemos una carrera aquí en mi pueblo que me parece un auténtico espectáculo por muchos motivos. Pillamos el pueblo adornado y lleno de luces por la celebración de nuestra patrona, la Virgen del Rosario. Tenemos plazas limitadas que se agotan cada año. Nuestros patrocinadores como Dame Hotelfi tuvieron el detalle de que cada peque se fuera con su bolsita de chuche y su camiseta a casa, que muchos peques salen como demonios, salen súper rápido y llegan súper agitados, llorando, tristes, y luego cada uno con su cajita de chuche y su camiseta se fueron súper contentos. Siempre montamos un postcarrera buenísimo con pizza, refrescos y demás. El recorrido se realiza bordeando al río Segura y pasando por el centro del pueblo, algo que llena de ambiente la prueba y que yo creo que después de nuestras fiestas de moros y cristianos será el día que más gente viene a Rojales a participar y animar en la carrera. Este año, como dato curioso que a los frikis del running nos gusta saber, los trofeos fueron increíbles. Se trataba del puente viejo de Rojales, el puente Carlos III, del siglo XVIII, que es el emblema del pueblo y es algo que seguro que cada ganador tendrá en su estantería. No puedo terminar de hablarte de Rojales y de su carrera sin mencionar que, bueno, como curiosidad, este año pusieron una foto mía en el cartel de la prueba que luego plasmaron del mismo modo en la camiseta. Una camiseta que me pidieron todos mis amigos, familiares y que luego llevaba toda la carrera. Es un detalle que voy a recordar siempre. Para colmo, me asignaron el dorsal número 1, gané la prueba, no sé, no merezco tanto. Es un reconocimiento y un detalle que de verdad siempre voy a recordar, la mejor carrera de mi vida. Hay por aquí deportistas muchísimo mejores que yo y sus pueblos no les hacen nada. Todavía se me pone la piel de gallina al recordar cómo entré a meta y vi a mi gente animándome con una camiseta en la que yo salía. Es como una película, no tenía ningún tipo de sentido. Bueno. Nada, así que gracias, Rojales. Y nada, Juan Carlos, un saludo, un abrazo y que siga todo bien. Ahí está ese resumen, Juan Carlos. Sí, pues bueno, vamos ahora. Buen resumen nos ha hecho también, ¿eh? Con lo que nos atañe de más cerca, con una prueba importantísima. Estamos rodeados siempre de primeras ediciones y creo que Elche merece tener una prueba de gran calibre como el que vamos a desgranar ahora con la presencia de nuestros invitados, ¿verdad, Alex? Pues sí, a Elche le faltaba una travesía a nado y esta primera edición ha venido por la puerta grande con un embajador de honor que ellos nos contarán. Y bueno, creo, Juan Carlos, que hay que pasar un poquito a las preguntas y creo que sí. Estaba sobre todo para Juande. Cuéntanos, Juande, haznos una pequeña descripción del evento, qué pruebas hay y qué categorías. Sí, buenos días. Buenos días. El evento se llama Primera Travesía a Nado Elche Platón. Se trata de tres modalidades. Una modalidad de 1500 metros que se dará la salida a las 9 para personas con menos experiencia en aguas abiertas para iniciarse. Una modalidad de 3000 metros para gente con un poquito más de experiencia en aguas abiertas que se dará la salida a las 9:45. Y una prueba de 300 metros infantil que se trata de promocionar el deporte entre los más pequeños de unos 300 metros, como he comentado. Se dará la salida justo tras la prueba de 3000 metros. Comentaros con respecto a la prueba, en la que el Club Natación Pichón Elche junto al Club Deportivo Tiro de Pichón nos hemos encargado de traer de vuelta a las playas de Elche, a Elche, un evento tan importante de aguas abiertas como es este. Lo hemos hecho de la mano de David Meca y nada, estamos súper súper orgullosos de haberlo conseguido junto con la ayuda del Ayuntamiento y todos los patrocinadores, con Platón, Piso Joven, Clement Group y la gran reta isla de patrocinadores y el equipo que tenemos detrás es espectacular. Todo el mundo se ha volcado con esto y el domingo va a ser una gran fiesta para todos los asistentes. Bueno, queremos preguntar de dónde nace la idea de la travesía, el momento clave en el que decís esto vamos a intentar lucharlo, que va a ser muy complicado sacarlo para adelante, pero ¿cuándo nace y dónde? Nace en la mente de los entrenadores del Club Natación Pichón Elche hace aproximadamente un año. Ahora el Club de Natación Pichón Elche es un club muy joven, veníamos con muy poquita gente. Ahora somos unos 600 personas en escuela, junto con el Club Deportivo Tiro de Pichón, y casi 200 personas en Club de Natación, con todo el equipo que eso lleva detrás. Por un lado se junta eso, por otro lado se junta las playas de Elche y el entorno espectacular que tenemos, y el nivel de deportistas a nivel general en Elche que hay de nadadores y nadadoras. Con todos esos factores, nosotros dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué llevamos tantos años sin una prueba de aguas abiertas? Nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento, en todo momento se mostraron súper interesados y nos pusimos a trabajar. Y esto es un trabajo de muchos meses, de mucha gente. Estamos aquí José Clemén, Alejandro Carrillo y yo dando un poco la cara, la imagen, pero es un trabajo de cientos de personas. Pues Juan, esta pregunta ahora sí que va para José Clement, como nadador. ¿Cómo ves tú el panorama de las travesías? Pues como nadador y amante de las aguas abiertas, era totalmente necesario tener una prueba en Elche. Al final, bueno, los que nadamos a nivel máster, pues viajamos a todas partes de España, incluso fuera también. Entonces, tener una prueba aquí en Elche con las playas tan espectaculares que tenemos era una prueba que era casi obligatoria. Entonces, cuando se me comentó la posibilidad, les dije que contaran conmigo a nivel, o sea, brindé todo mi apoyo y creo que va a ser una prueba que va a dar que hablar. Sí, al final lo bueno de tener una prueba cercana es que ya evitamos esos costes de alojamiento, desplazamiento, y tener, creo, una prueba así que puede y será seguramente referente, pues traerá también ese turismo deportivo que tanto siempre comentamos. Bueno, habéis comentado que hay un embajador que, bueno, por ser una prueba de aguas abiertas, nadie creo que está por encima de su figura, que es David Meca. Si a alguien no le suena el nombre de David Meca, con decir que es el nadador que ha impulsado la disciplina de aguas abiertas en España, que su figura ha pasado por encima del deporte, a ser una figura que ha ayudado muchísimo al deporte en general y a las aguas abiertas en particular. ¿Y por qué él, como aparte como embajador, qué nos va a ofrecer este fin de semana? Quien quiera ir a verlo, cómo va a ser, que un poco desgranar la figura de David Meca en la travesía. Bueno, ¿por qué David Meca? Nosotros hemos apuntado lo más alto posible y hemos dado en el clavo. David Meca en todo momento se ha mostrado con mucho interés de asistir, y un trabajo de todos junto con los patrocinadores han hecho posible que David venga. ¿Por qué él? Con David Meca empezó todo en España con aguas abiertas. Antes de David Meca, si tú miras atrás, no hay nada a nivel nacional. O sea, con David Meca todo empezó. Gracias a David Meca, la nación de aguas abiertas es lo que es a día de hoy. Él las popularizó, con él empezó todo, y él ha sido el referente de muchos nadadores posteriores, muchos nadadores y nadadoras posteriores de gran nivel como tenemos ahora. Ahora mismo es una disciplina en auge, muchísimos practicantes de aguas abiertas, y bueno, lo hemos traído un poquito como homenaje en general a las aguas abiertas. Nos parecía el nadador indicado, con él empezó todo y con él traemos de vuelta las aguas abiertas a Elche. Y Juanme, cuéntanos un poquito más, ¿qué número de participantes hay ahora mismo inscritos? Si se ha cerrado o no ese plazo de inscripción, y luego a nivel competitivo, ¿quiénes son los favoritos para ostentar esos primeros puestos tanto en la distancia de 1500 metros como 3000 metros? Pues participantes, para ser la primera edición estamos muy muy muy contentos porque tenemos 418 participantes. Tanto chicos como chicas, hay muchos participantes de ambos sexos, mucha gente de muchos ilicitanos y también personas de fuera de Elche. Viene gente de Madrid, viene gente de Barcelona, de Murcia, de Toledo, de Ávila, viene de toda parte de España. Y eso es un exitazo y estamos súper contentos y orgullosos de ello. En cuanto a nadadores destacados, a ver, nosotros no nos gustaría destacar especialmente a nadie por encima del resto, porque al final esto es una prueba popular, es una prueba que está orientada a promover la natación, a promover el deporte en la ciudad de Elche, orientada a que la gente lo practique y mejorar los hábitos de la gente y disfrutar del deporte. Entonces, hay nivelazo, lo vais a ver, el día de la prueba lo vamos a revelar, tenemos incluso campeones del mundo. Ajá. Tenemos un campeón del mundo, tenemos nadadores jovencitos que están compitiendo a nivel europeo y mundial también, pero no quiero nombrar a nadie porque hay que destacar a las 418 personas que se van a dar cita el domingo. Pues parece ser que ha sido un total éxito para esta primera edición y para hacerlo en octubre, la gente se ha animado mucho. Contadnos, José, ¿por qué habéis elegido a Arenales y qué tal ese apoyo de patrocinadores, tú como empresario? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué importancia tiene la empresa para fomentar este tipo de eventos? Pues bueno, Arenales, un poco porque al final es un punto donde muchos nadadores entrenamos durante todo el año. Es verdad que tenemos cerca la localidad de Santa Pola, pero bueno, al final siempre tiramos, sobre todo en el club de natación, tiramos mucho para Arenales por el tema de las aguas y lo bien que se entrena allí. También hay que reconocer el apoyo incondicional del alcalde pedáneo de Arenales, que en todo momento se ha demostrado muy dispuesto, nos ha cedido instalaciones para guardar material. Y en cuanto a la pregunta de la empresa, para mí la empresa es fundamental porque, bueno, al final organizar un evento como estos pues conlleva mucho, mucho coste económico, y al final, bueno, en mi caso soy patrocinador de varias pruebas, más de natación, porque bueno, al final es el deporte que practico, pero creo que sin el apoyo de las empresas no se podrían organizar este tipo de eventos. Entonces, pues. Ahora vemos, Juan Carlos, también que ese patrocinio privado de empresas también le supone ese retorno de la inversión que están haciendo porque fomentan el deporte y la salud entre la población. A día de hoy ya estamos viendo que ese cambio de pensamiento, de ya que no sea todo dar por dar, sino también dar porque haya un retorno y que la empresa se vea beneficiada a todos los niveles. En los eventos de calidad lo estamos viendo que tienen empresas de calidad cerca, como está siendo la travesía. Y para finalizar, una pregunta que siempre hacemos a todos nuestros invitados, y es obligatoria, de nuestra ciudad. Nos gustaría que nos dieseis vuestra visión global del deporte en la ciudad. Sabemos que es una pregunta muy al aire, pero ¿cómo veis el deporte en nuestra ciudad? Bueno, yo pienso que la ciudad de Elche, a nivel general, a nivel de deporte, es un referente. Las instalaciones que tenemos, la ciudad deportiva, la forma en que Elche fomenta el deporte, especialmente en los últimos años, en todas las disciplinas, creo que estamos en cabeza y estamos muy, muy orgullosos de pertenecer a la ciudad de Elche, que tanto mueve el deporte, tanto a nivel profesional como popular. Sí, opino lo mismo. Yo lo que tengo en casa, vivo más cerca, es el fútbol base. Para mí Elche es de las mejores ciudades con instalaciones municipales para fútbol base. Y bueno, después todo tipo de deportes. Está pues al final pues todo el tema de carreras populares que hacemos, pues este evento que queremos que haya llegado para quedarse, que es la travesía a nado Elche Plankton. Y a nivel general, pues creo que es una Elche, es una ciudad de deporte muy potente. La ha dicho para finalizar, pero venga, vamos a hacerlo. Es que me sabe fatal por el tiempo, pero vamos a hacerlo. ¿Por qué no nos regaláis una canción? No que cantéis, ¿no? Menos mal. Gracias, Rosa. Si no quieres perder audiencia, si no queremos que llueva para el fin de... Nunca se sabe, igual sube, ¿eh? No, pues siempre pedimos a nuestros invitados, en la medida de lo posible, pues bueno, pues que despedirnos con una canción. Y esa canción la eligen nuestros invitados. Así, una canción... No sé si os la pondríais para nadar o no. Bueno, ahora ya se puede escuchar música también bajo el agua, o todavía no sí ha llegado. Sí que se puede, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé si para entrenar, pero compartir con nosotros pues un tema musical para despedirnos. Sí, claro. Highway to Hell, de AC/DC. Mira, vamos a por todas. Estamos con AC/DC, o sea, con AC/DC. No, está AC/DC, estoy yo y luego están los ingleses. Las dos versiones. Pues por supuesto que nos vamos a despedir. ¡Buah! Es que no nos podemos despedir de mejor manera. El programa continúa hasta la 1:20, pero sí este espacio. Juan de Clemén, gracias. José. Muchísimas gracias. José, os he mezclado de una manera, se llama Iglesia. José Clemén, gracias. También a Juan de Cremalles, gracias, Cremates. Correcto. Muchísimas gracias, Rosa. Gracias, un placer teneros con nosotros. Juan Carlos Esteso, como siempre, te espero. Semana que viene, semana 3. Estamos ahí dándole ya. Estamos. Esto ha sido un pequeño arranque, sí, pero creo yo que vamos ya a tope. Y por supuesto, Alejandro Carrillo, gracias otra semana gracias, por estar Rosa. Con nosotros. Y nada, que sigáis disfrutando del deporte, que también nos viene. Pero ya os adelanto que después del deporte, pues ¿qué viene? Comer bien. Pues vamos con el maridaje perfecto, es lo que viene a continuación, con Restaurante Parador de Feliciano. Hasta luego, chicos. Hasta la semana que viene. Pues lo dicho, después de hacer un poquito de deporte, viene bien alimentarse, pero de una manera muy especial. Y lo vamos a hacer con el maridaje perfecto de restaurante El Parador de Feliciano. En Radio Marca Elche, el maridaje perfecto. Vinos, cavas, champán, dulces, aceites y, por supuesto, gastronomía. El maridaje perfecto, cada jueves a las 12:30 con restaurante El Parador de Feliciano. Pues precisamente vamos a hablar sobre todo esto, mejor nos lo va a contar todo Marga Linares, del Parador de Feliciano. Hola Marga, buenas tardes, buenos días. Todavía no hemos comido, pero además tardes es a partir de la 1:00 p.m. Hoy vamos a hacer ese maridaje perfecto que además vamos a llevar a cabo, pero comenzando como empezamos la semana pasada. Vamos a ir poquito a poco con un pequeño aperitivo. Vale, vamos a empezar hoy, vamos a empezar con una croqueta de gamba roja. ¿Solo una? Bueno, o dos. Ah, o dos. Que solo una. A ver, son importantes las croquetas, no son croquetitas chiquititas, tampoco son una bestialidad. Una croqueta normal y corriente. Sí, pero es que solo una, sabe a poco, pero bueno, pueden ser dos. Unas croquetitas de gamba, así hemos empezado, pero también lo maridamos, ¿no? ¿O qué? Sí, vamos a tomar una croqueta de gamba. La verdad que a la gente les encantan nuestras croquetas. Tenemos cuatro tipos de croqueta diferente. Tenemos de jamón ibérico, la de gamba roja, las de chipirón y las de bacalao. Pero bueno, hoy vamos a tomar las de gamba roja. Que, bueno, las hacemos nosotros, evidentemente, hacemos todo nosotros, con gamba de Santa Pola, hacemos las croquetas, y lo vamos a maridar con un vino de Jerez. Jerez. Sí, sabéis que me encanta Jerez, me apasiona, y vamos a tomar en este caso un tipo de vino que se llama Oloroso, y de una bodega que se llama William Hammer. Vale, vamos a tomar un Oloroso de William Hammer con esa croqueta. Marida bien. Perfecto. Croquetita de gamba que tenéis que probarla, ¿vale? Eso sí, tomar una porque si luego... es que gusta mucho, pero si dices quiero más, luego no dejamos hueco para lo siguiente. Porque hemos empezado con un pequeño aperitivo, pero vamos con una entradita, como si fuera un primer plato. Pues hoy he pensado en calamar. En un calamar de potera, un calamar que lo podemos hacer de dos formas. O lo podemos hacer a la plancha, simplemente con un poquito de aceite, o a la andaluza, que es rebozado con harina y frito. Tengo que decir también que nosotros solo utizamos AOVE, aceite de oliva virgen extra. O sea, solo freímos con AOVE, ¿no? Y tomaríamos así, o a la plancha o... De las dos formas está muy bueno, además, el calamar, pero el calamar enterito, ¿no? Viene un poquito trinchadito, ¿no? Podemos decir. Sí. Ese calamar de las dos maneras está exquisito, así que según te apetezca, una cosa u otra, pero también tenemos un vino para maridar esto. Sí, y esto lo vamos a topar con un vino blanco, con un albariño, vamos a tomar un vino blanco albariño con do Ferreiro. Vamos a tomar este vino, un vino blanco 100%. Albariño, para mí creo que de los mejores, de Rías Baixas, a mí me gustan mucho los vinos que hace Gerardo Méndez. Y en este caso vamos a tomar una copa de do Ferreiro. Pues también me parece bien, bien fresquito, tiene que estar rico, rico. Rico, rico. ¿Y cómo terminamos? Porque claro, hemos empezado con croqueta contundente, pero de gamba. Seguimos con un calamar, que sí, seguimos en el mar, ¿no? ¿Y cómo terminamos? ¿Algo así más o seguimos por el mar? Pues no, hoy vamos a tomar un arroz. Vamos a tomar un arroz muy típico de aquí de la zona. Vamos a tomar arroz con costra. Mira qué bien. Sí, hoy vamos a tomar arroz con costra. Nosotros el arroz con costra no lo tenemos en carta, como para decir, para llegar y pedirlo, pero sí que a partir de ahora, los domingos, hacemos arroz con costra. Entonces, perdón, si te apetece, puedes ir al restaurante los domingos y pedirte una ración. Porque hacemos costras grandes, entonces puedes pedirte una ración, no es necesario que te hagan una costra, que te hagan para ti, solamente, ¿no? Para ti. Vale, vale. Oye, pues me parece una muy buena idea. Uh-huh. De normal no, pero todos los domingos podemos disfrutar del arroz con costra. Uh-huh. Bueno, pues si vamos muchos, igual el perol sí que sí, sale entero, sí, claro. Sí. Pero si no, oye, que a con quien vas no le apetece, es una ventaja el que si a mí me apetece yo pueda disfrutar uh-huh. de una ración de arroz con costra, ¿no? Sí. ¿Y lo maridamos? Y este lo vamos a tomar con un vino de La Rioja, una maceración carbónica, que es un vino joven de La Rioja, de un elaborador que está en San Vicente de la Sonsierra, que es Abel Mendoza, y es 100% tempranillo, y pues la elaboración es una maceración carbónica, un vino joven. ¿Y ese te gusta para el arroz? Sí, sí. Arroz con costra. Ese va bien. Va perfecto. ¿Sabes de qué me estoy dando cuenta? Que nos haces el menú. Es como, sí. Ahora en salir, pues nos vamos al parador de Feliciano y pedimos el menú que nos ha hecho Marga. No hay menú, pero sí nos hace el menú ella. Ahora mismo ha dicho, pues unas croquetas de gamba, seguimos con un calamar bien a la andaluza o bien a la plancha uh-huh. y terminamos con un arroz con costra. Pero además hay que decirle, sí, pero me lo maritas, como te he oído decir hoy en la radio, que también quiero probar ese maridaje perfecto que siempre nos traes cada jueves desde el Parador de Feliciano. ¿Qué horario tiene? ¿Seguimos en el mismo o estamos cambiándolo ya? Cambiamos en un par de semanas. Vale, en todavía. Un par de semanas, sí. Todavía, porque todavía son fiestas en eso el pueblo. Eso te iba a decir, vamos por el tercero, ¿no? Sí, esta es la semana, este es el fin de semana grande del pueblo. De verdad, os invito que el viernes, sábado y domingo hay un montón de actividades y la verdad el sábado es la charanga, uh-huh. la verdad que es espectacular, es la verdad que es muy, muy, va muchísima gente y la merece la pena verla, la verdad es muy... Muy, el muy sábado. Chulo. El sábado por la tarde. Pues hay que disfrutarla y luego un parador de Feliciano. Pero eso sí, no dejarlo para el mismo sábado la reserva, no es por sí. nada, porque estáis en temporada alta, uh-huh. sobre todo con las fiestas. Sí. Y bueno, pues encontrar una mesa en este momento igual está un poquito más complicado. Un poquito complicado ya, sí. Así que, bueno, pero lo bueno es que todavía tienes la terraza, se puede disfrutar sí. de la terraza todavía. O sea, mm. eso da un poquito más de margen, ¿no? En estas mm. fechas. Sí, sí, sí, sí. Este fin de semana sí y ya. Y ya se acabó, ya pasar la fiesta, ya, claro. ya hace frío, ya por la noche se hace frío. Bueno, pues vamos a disfrutar de Parados de Feliciano, de todo lo bueno que tenéis allí, uh-huh. que es mucho, y de esas grandes recomendaciones que, bueno, si lo tenéis claro, perfecto, pero si no, dejaros llevar un poquito por uh-huh. toda la gente del Parador de Feliciano, por Marga, por Pedro y todos los que estáis allí, que siempre nos vais a hacer muy buenas recomendaciones en cuanto a gastronomía y a maridar con ese vino perfecto que le va a cada plato que vamos a encontrar. Recordamos también que hay bodega, tenéis allí la bodeguita. Sí, sí, tenemos... Bueno, digo bodeguita. Sí, tenemos la bodega donde los clientes pueden entrar y verla. Tenemos todos los vinos etiquetados, tienen toda su procedencia, o sea, de dónde son, las variedades que llevan, el precio. Uh-huh. Está todo etiquetado entonces, y pueden entrar y visitarla uh-huh. que... Y puedes tener la botella para descorchar allí o puedes llevártela a casa. Si es lo que quieres, eso también es. Puedes comprar la botella. Sí, sí, ¿no? El sí vino tenemos un montón de clientes y un montón de amigos que se llevan vino a casa. Uh-huh. Se hace un descuento por llevárselo a casa, porque le quitamos el margen que claro. de servicio uh-huh. que tenemos en el restaurante y se lo pueden llevar a casa, uh-huh. claro. Por lo que la etiqueta que vais a ver es el precio servido en restaurante. Eso es. ¿Verdad? Luego, si te ha gustado tanto como para decir me quiero llevar una botellita, sabes que va a tener un, uh-huh. un pequeño descuento. Sí. Marga Linares, uh-huh. un placer como siempre. Me das un hambre cada sí. vez que vienes. Y no te ha dado el postre. Uy, por favor, no me voy a quedar sin un postre. Espero que sea de chocolate. Con lo que te gusta, ese iba. Con lo que te gusta. Vamos, perdón, ya me quería saltar. Ahora mismo los oyentes están diciendo, sí, hombre, te vas a saltar el postre, dame un postre. Pues hoy vamos a tomar un culán de chocolate. Venga, que te gusta. Me encanta. Sí, un culán de chocolate y vamos a tomarlo con un vino dulce de aquí de Alicante. ¿Eh? Vamos a tomar con un sequé dulce, que es un vino, es un vino dulce hecho con Monastrell. 100% y va perfecto para ese culán de chocolate. Oye, qué buen recorrido de geografía me has hecho con los vinos, ¿no? Sí, sí, es verdad. Hemos estado en Jerez, Galicia, Rioja y Alicante. Mira, ¿has visto qué recorrido más chulo? Sí, se puede tomar de todas partes. Sí, es que en España tenemos unos vinos, pero si tú eres además de los que le gusta probar cositas que no son de aquí, en el Parador las vamos a encontrar, ¿verdad? Sí, claro. Tenéis vinos de muchos países y lo que queráis.

en el informativo. Y a él vamos a llegar precisamente pues con música, la de Gwen Stefani, o más bien la de No Doubt. Y es que en 1969 nacía pues su cantante, Gwen Stefani, cantante, compositora, diseñadora de moda estadounidense. Ella debutó como cantante en la banda No Doubt en el año 1986. Además alcanzó la fama con el tercer álbum de estudio de la banda, titulado Tragic Kingdom. Bueno, pues de ese álbum se lanzó el sencillo Don't Speak, uno de los más reconocidos en la historia mundial. Gwen Stefani ha sido 8 veces nominada a los premios Grammy, premio que ha ganado en una ocasión. Todas sus ventas superan además 50... los 50 millones de álbumes. Bueno, pues Gwen Stefani hoy cumple 55 años y lo celebramos con este Don't Speak. Así llegamos a la una. You and me, we used to be together, every day together, always. I really feel that I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go, and if it's real, well, I don't want to know. Don't speak. 101.4, Radio Marca Elche. Radio Marca. Es momento de irnos en Radio Marca Elche y en este espacio Somos Marca con toda la actualidad ocurrida en la ciudad. Hasta un momento nos la cuenta Andrea Cánovas. Hola Andrea, buenas tardes. Hola Rosa. Vamos a comenzar hablando de que el rector de la UMH considera el campus interuniversitario, con la UA la única salida. Este jueves ha tenido lugar la apertura del curso académico 2024-2025 en la Universidad Miguel Hernández. El rector de la UMH ha anunciado que esta semana el TSJ ha aceptado el allanamiento de la Generalitat en el contencioso sobre la implantación de medicina en la UA. Juan José Ruiz ha insistido en que el campus interuniversitario con la UA es la única salida al conflicto entre universidades al aunar los recursos materiales y personales o no suponer un gasto público. El rector de la UMH ha abierto las posibilidades de este campus al considerar que no solo se debe dar respuesta al asunto de medicina en la UA, sino que tiene que incluir a otras titulaciones como enfermería, podología o terapia ocupacional. Sobre la reunión del presidente del Consejo con la rectora de la Universidad de Alicante, Juan José Ruiz ha aplaudido la Universidad Alicantina que se sume a la iniciativa del campus, pero considera incompatible que expresen su voluntad de recurrir a la sentencia. Según el rector de la UMH, el campus interuniversitario no se vería afectado por la falta de docentes de medicina, por falta de financiación o por la imposibilidad de que los alumnos realicen prácticas en hospitales públicos. Movilización en docentes tras la agresión a una profesora del Instituto La Asunción. La agresión que el pasado mes sufrió una profesora en el interior del Instituto de La Asunción por parte de un menor ajeno al centro ha causado que la Asamblea Docente de Elche haya convocado concentraciones este jueves para condenar la agresión y denunciar la situación de desamparo en la que se encuentra la educación pública. Uno de los institutos que ha salido hoy a la calle ha sido el IES Cayetano Sempere, que ha salido hoy en horario lectivo a manifestarse junto a parte del alumnado de bachiller. Aseguran que este caso de agresión en el instituto no es aislado y pone de manifiesto la situación de indefensión que a diario debe soportar el profesorado. La vicerrectora del centro ha señalado que es un problema que se está agravando en la sociedad actual y hacen un llamamiento a la sociedad y familia por la no violencia y una mejora de la educación. Escuchamos a Mari Carmen Navarro, vicerrectora del centro. De la Asamblea de Docents, como una muestra de solidaridad a una compañera que va a ser agredida la semana pasada, pero en general es contra la violencia en educación y en todos los ámbitos de la vida. Si estem en educación es precisamente amb uns valors que són el de la pau i el de la no violència. I això ha sigut com el detonant, no?, que passarà este desafortunat esdeveniment, però vaja, és una crida en general tant a alumnat, a les famílies i a tota la societat per a la no violència, perquè no és la manera de resoldre els conflictes. La reforma del MAE se anunciará a mediados de mes con un incremento. Se reanudará, a mediados de mes con un incremento del coste del 11,42%. A principios de año se paralizaron las obras de reforma de las salas del Palacio de Altamira como nuevo espacio de exposiciones temporales del MAE. El hallazgo de restos arqueológicos en la excavación de la ampliación del foso fue el motivo de esta paralización. Ahora que se han estudiado los restos hallados, la empresa adjudicataria del proyecto Doalco retomará a mitad de mes las obras. Hoy se ha aprobado ampliar el plazo de ejecución en 4 meses más, lo que supone un incremento del coste de casi el 12%, lo que supondrá pagar casi 1 millón de euros. El contrato ha cambiado al parecer los nuevos restos al tener que mover del lugar el nuevo ascensor. Hasta el 16 de octubre hay de plazo para apuntarse al sorteo de entradas del Misteri de Otoño. Además, en la Junta de Gobierno se han aprobado las bases para sortear 4 entradas dobles para cada día de las representaciones extraordinarias del Misteri que tendrán lugar del 25 al 27 de octubre. La portavoz de la Junta de Gobierno ha señalado que el 17 de octubre se realizará el sorteo, por lo que hasta el 16 hay de plazo para apuntarse. Escuchamos a Inma Mora. Serán 4 entradas dobles para cada día y que el sorteo se realizará el próximo 17 de octubre. Todas aquellas personas interesadas que quieran participar en este sorteo de entradas para los días de ensayo de la representación extraordinaria del Misteri podrán presentar a través del enlace que a continuación les daremos desde el día 7 hasta el día 16 de octubre de este mismo mes, para que se presenten a través de ese enlace que es aplicaciones.elche.es/sorteosfiestas. Más de 800 jóvenes han solicitado las ayudas para el carnet de conducir y títulos de inglés. En total, más de 800 jóvenes han solicitado las ayudas para el carnet de conducir y los títulos de inglés ofrecidas por el Ayuntamiento el pasado mes de septiembre. En el caso de las ayudas de la obtención de títulos de inglés, alrededor de 180 personas han sido las que han solicitado las plazas. Por otro lado, en el caso de las ayudas del pago al carnet de conducir, se han solicitado 650. Los beneficiados para la ayuda del carnet han obtenido 350 euros que servirán para cubrir los gastos de la matrícula, las clases teóricas o prácticas o las tasas de la DGT. Por otro lado, las ayudas a la obtención de títulos de inglés se han concedido casi en su totalidad. Los beneficiarios han obtenido 100 euros cada uno entre jóvenes de entre 18 y 30 años que hayan conseguido la acreditación del nivel B1, B2 o C1 de inglés. Las ayudas se repartirán en función a un baremo de valoración que tendrá en cuenta la renta familiar de la unidad de convivencia, el nivel del título obtenido y la discapacidad. En el caso de no haber solicitado las ayudas esta convocatoria, será posible pedirlas el año que viene en cuanto se abra el plazo. Compromís pide que las juntas de distrito sean órganos transformadores y no tramitadores. La oposición vuelve a cuestionar la utilidad de las juntas de distritos. Compromís ha reclamado que estos órganos participativos sirvan para impulsar proyectos transformadores y que no se limiten a tramitar actuaciones menores o asumir gastos de la concejalía de fiestas. La portavoz Esther Díez ha acusado al PP y Vox de convertir las juntas de distritos en simples órganos tramitadores. Por ello han propuesto que sirvan al menos para debatir las necesidades más importantes de barrios y pedanías. Compromís ha propuesto que se recuperen los presupuestos participativos y que las reuniones se aborden proyectos como el Centro de Salud de Torrellano, crear un centro sociocultural en el Altet, ampliar el Hort de Felip, peatonalizar el entorno de la Plaza de Barcelona o reordenaciones de tráfico, entre otras. Comercio convoca el primer concurso de cocina sin gluten para celíacos. Las personas que son intolerantes al gluten, los celíacos, tienen pocas opciones de salir a comer en restaurantes que les ofrezcan platos sabrosos adaptados a sus necesidades. El Ayuntamiento, para dar visibilidad a esta enfermedad, ha convocado el primer concurso de cocina sin gluten y la DIL de Comercio anima a los restauradores a que participen en este certamen que premiará las mejores recetas para celíacos, incluidas en la oferta de la hostelería de Elche. Se repartirán 1.000 euros en premios. Hasta el 15 de octubre se pueden inscribir y el 21 en el Centro de Congresos se llevará a cabo el concurso. Escuchamos a Caridad Martínez. Desde la Concejalía de Comercio y Hostelería hemos puesto en marcha un concurso de platos para celíacos. Invitamos a todos los restaurantes y cafeterías de Elche a que nos presenten a este concurso uno de sus platos. Los premios son el primer premio 500 euros, el segundo 300 euros y el tercero 200 euros. Y tenéis para inscribiros hasta el 15 de octubre. Venga, que el premio puede ser vuestro. La Granada Mollar lanza un sorteo gratuito en su Instagram por su campaña Un día como una reina. Aunque la producción de la granada mollar se ha reducido este año por la plaga de trips, desde la denominación de origen se sigue trabajando en su promoción con el fin de poder vender en los mercados nacional e internacional toda la cosecha. Con este objetivo se ha lanzado la campaña Un día como una reina. Se trata de un sorteo gratuito para vivir una experiencia de lujo a la altura de la realeza. El sorteo se lleva a cabo en la cuenta de Instagram Granada Selche, que plantea un día de ensueño con chofer, paseo en globo, comer en la finca, comprar calzado ilicitano, sesión de belleza, un retrato real, hospedarse en el Hotel Huerto del Cura y asistir a la representación del Misteri. El plazo de participación es hasta el 16 de octubre y el 18 se realizará el sorteo mediante notario. El Parque Empresarial de Elche ofrece la primera sala de lactancia móvil del país. El Parque Empresarial, un ejemplo para las áreas industriales por la modernización e innovación del entorno, sigue sumando más servicios novedosos al implantar la primera sala de lactancia móvil. Esto supone marcar un hito en la promoción de la lactancia materna en el ámbito laboral y convertirse en un referente para el resto de empresas y parques industriales del país. Esta semana se presentó la nueva sala de lactancia móvil en la Cámara de Comercio con la presencia de empresarios y la directora general de Igualdad y del Instituto de las Mujeres de la Generalitat Valenciana. Esta sala facilita a las madres trabajadoras un espacio cómodo, seguro e higiénico para extraer leche materna durante su jornada laboral, garantizando el derecho de las mamás que optan por amamantar a sus hijos tras su vuelta al trabajo. La Federación Española de Asociaciones Prolactancia, FELDAMA, ha propiciado esta medida.

otoñal, con ambiente soleado, algunos intervalos puntuales de nubosidad y temperaturas máximas que no van a superar los 27 o 28 grados y de momento ni rastro de precipitaciones. Bains Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp de Elx que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Bains Alerta y la policía local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelch. Gracias, Vicente Bordonado. Bueno, pues hasta aquí también mi tiempo de radio contigo. Somos Marca, volverá mañana, edición de viernes ya, ¿eh? Al 101.4, a Radio Marca Elche. A las 12 del mediodía te espero con el nuevo espacio, con un montón de cosas y entrevistas que tenemos ya preparadas para el día de mañana. A continuación, bueno, pues si no lo sabes, ya lo dudo, te lo cuento yo. Llega Paco Gómez con el programa Elche en Punta, el deporte. Y es que somos la radio líder del deporte. Y te lo cuenta todo Paco Gómez, con también el entrenador del Elche Club de Fútbol, esa rueda de prensa previa al partido. Que termines de disfrutar del jueves. Gracias siempre por estar ahí y hasta mañana. En Radio Marca Elche, somos Marca, con Rosa Lucas.